A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Mateo, específicamente el capítulo 8. Desde el verso 1 en adelante quiero compartir con ustedes una palabra que hemos recibido, entendemos, del Señor. Aleluya. Libro de Mateo, capítulo 8. Cuando usted me responda con un amén, yo sé que usted lo encontró. Leamos pues la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aleluya. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. ¿Te atreves a decirle tú al Señor hoy: si tú quieres, me puedes limpiar? Si tú quieres, esta enfermedad se va. Si tú quieres, esta depresión desaparece. Si tú quieres, esta vida de doble ánimo desaparece. Si tú quieres, hoy podemos ver un milagro. Oh, gloria a Dios. Si tú quieres, hoy somos fortalecidos. Pero más que eso, puedes tú escuchar la voz del Señor decirte en esta noche: yo quiero. Recíbelo ahora. Señor, nos disponemos a predicar tu palabra. En esta iglesia se reconoce que eres tú el que edifica, que eres tú el que alimenta, que más que la palabra nuestra, es tu palabra la que nos sostiene. Por eso te damos la gloria a ti, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Siéntese, pero no me cierre su Biblia. Pastor, yo estoy hoy como impactado con esta palabra. He leído estos versículos otras veces y inclusive hasta lo he utilizado. Pero últimamente el Señor ha estado moviendo mi corazón de una forma especial a este tipo de cosas. Quiero que usted deje su Biblia abierta para que veamos algo. Si usted no lo sabía, el libro de Mateo es escrito por Mateo el publicano, aquel discípulo que estaba sentado a los tributos, que Jesús lo llamó inmediatamente y él dejó todo y lo siguió. Y Mateo es considerado que la intención al escribir su evangelio era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, pero específicamente a la nación de Israel. Por eso es que cuando Mateo escribe, la mentalidad que él tiene a la persona a quien él dedica su evangelio es justamente a los judíos. A diferencia de Marcos, que escribe a otro público, que vendría siendo el pueblo gentil o romano. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que si usted lee Mateo, usted se va a dar cuenta que hay expresiones que no se usan como en otros evangelios. Por ejemplo, la palabra el reino de Dios. Mateo no usa mucho la palabra el reino de Dios se ha acercado, sino que él usa el reino de los cielos. Si usted lee en Marcos, usted se va a dar cuenta que en esa misma historia dice Cristo, hablando lo mismo, que el reino de Dios se ha acercado. Y esto así porque Mateo, como buen judío, se cuidaba mucho de usar el nombre de Dios, porque recuerde usted que Los judíos, aún para escribir el nombre de Dios, tenían que lavarse hasta 7 veces la mano. Y había un mandamiento que decía que no debes tomar el nombre de Dios en vano. Es tanto así que hasta el mismo Cristo, hablando acerca del Padre Nuestro, la primera petición que Cristo dijo que debíamos hacer es: Padre Nuestro que estás en los cielos, lo primero que sea es que santificado sea tu nombre. En otras palabras, sea respetado tu nombre. Por eso es que Mateo encuentra que era muy pesada la palabra usar el reino de Dios, y él prefiere usar el reino de los cielos. Y esto lo pone en la boca de Juan el Bautista y en la boca de Jesús. Ahora bien, cuando usted llega al capítulo 5, si usted se mueve conmigo rápidamente, usted se va a dar cuenta que el capítulo 5 de Mateo comienza a hablar uno de los sermones que quedaron registrados acerca de Cristo. Yo no sé usted, pero yo siempre quise tener la oportunidad, ¿verdad?, de qué sería Cristo predicarnos a nosotros directamente. Si nosotros nos gozamos, aleluya, con medios que Él usa, ¿verdad?, y con hombres que Él le da la gracia para que hablen con poder de su palabra, ¿qué será nosotros ser parte del público, aleluya, de Jesús, ahí cara a cara escucharlo decir estas palabras? Dice que el capítulo 5 habla acerca de lo que es conocido como el sermón del monte, y Cristo comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas, y todo lo que es el sermón del monte se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, o sea que abarca el capítulo 5, abarca el capítulo 6 y abarca el capítulo 7. Cuando él comienza, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. O sea que esto no es solamente un mensaje para informar, sino para enseñarle. Dice que él se sentó como acostumbraban los maestros, ¿verdad? Se sentó y él comenzó a hablar, y lo primero que sale de la boca de Cristo en este mensaje es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así se fue extendiendo de bienaventuranza en bienaventuranza hasta abarcar hasta el verso 13 o hasta el verso 12. Después entonces Cristo pasa a hablar de diferentes temas, y no voy a hablar de todo el sermón del monte, porque sería, me imagino, me tomaría meses o semanas hablarle de cada una de las expresiones que aparecen aquí. Pero lo que Cristo quiso enseñar a sus discípulos era muy importante, porque aquí en el Sermón del Monte aparece todo lo que son los estatutos del reino, toda lo que es la idea de Dios acerca del adulterio, acerca de los enemigos, acerca de cuál tiene que ser nuestra responsabilidad para con el mundo, diciéndonos: tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, tú no puedes estar escondido en un almud, ¿verdad? Tú no puedes estar escondido debajo de la mesa. Si Dios te ha encendido como lámpara, es para colocarte en un lugar visible, para que los hombres vean la luz. Y así se extendió hasta todo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahora, ¿por qué yo quiero que usted, ¿por qué me interesa que usted vea eso? Porque para entender lo que pasa en el capítulo 8 es imprescindible entender cuál es el escenario que estaba sucediendo en este momento. Si usted se da cuenta, inmediatamente el capítulo 8 verso 1, si usted va conmigo ahí donde leímos, dice aquí que cuando descendió Jesús del monte, ¿de cuál monte? Del monte donde él acababa de enseñar, amén. Y que cuando él, lo que Cristo está haciendo es una especie de proclama de que en qué consistían sus principios del reino. Por eso es que Mateo aquí dice: inmediatamente Cristo bajó del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso. Y me gusta la expresión que Mateo no pasa por alto. Mateo pudo haber dicho un hombre, Mateo pudo haber dicho un enfermo, pero la Biblia dice que Mateo especifica que era un leproso. Y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque el leproso era alguien como el enajenado de la sociedad. Era alguien que tenía que vivir apartado. Si usted va a los libros de costumbres bíblicas, usted verá que una vez la persona era contaminada con lepra, como en el día de hoy ya existen medicamentos para la lepra, en la antigüedad lo que se hacía con el leproso era que al de leproso se le ponía a vivir en los desiertos. El leproso tenía que vivir en los montes. El leproso, ya que la lepra es una enfermedad contaminada, contagiosa. El leproso no podía vivir con su familia. Y era tal la condición de este leproso que aún su comida era colocada en un envase en un lugar específico. A los leprosos se le ponían campanitas, pastor, para que cuando se fueran acercando, cuando la gente lo viera, entonces la campanita sonara y la gente entonces tomara las medidas necesarias porque estaba frente a un leproso. El leproso no podía compartir con la esposa, no podía compartir con sus hijos. El leproso muchas veces, usted sabe que la lepra cuando llega allá a un nivel tal, comienza las personas a perder parte de sus miembros. A veces perdían los dedos, a veces perdían hasta las manos. Imagínese usted la condición de estos leprosos. Estos leprosos, yo me imagino que vivían en infelicidad. Estos leprosos vivían tristes. Estos leprosos vivían miserables, hermano. Pero qué gloria, aleluya, la gloria del Evangelio, que justamente para ese tipo de personas es que el Evangelio sirve, que específicamente para ese tipo de personas es que el Evangelio, Payán, es importante. ¿Por qué Mateo dice que era un leproso? ¿Sabe por qué? Porque de alguna forma yo lo que veo es que este leproso se había logrado infiltrar entre la multitud. Él estaba ahí cubierto. Su enfermedad quizá nadie la veía. Si lo hubiesen visto, la hubiesen apedreado. Y él escucha a un hombre que le está diciendo que a pesar de su lepra, él es la luz del mundo. Que a pesar de su lepra, él es la sal de la tierra. Que a pesar de su llanto, él va a recibir consolación. Y este hombre comenzó como a sentir algo diferente. Era un maestro con una enseñanza totalmente diferente a los fariseos. Los fariseos le enseñaban a sus niños desde chiquito, cuando veas un leproso, tírale piedra para que no te contamine. Ahora viene uno diciendo, no importa lo que tú seas, aún así tú puedes alumbrar para Dios. Este hombre está ahí escuchando a Cristo. Este hombre se pasó, me imagino, el sermón del monte completo, esperando a ver cuál era la reacción de Cristo. Cristo termina su sermón. Este hombre es tan impactado que dice la Biblia que él se postró y dijo, ah, si tú quieres, puedes limpiarme. Este hombre recibió un impacto con este sermón, que él dijo, yo no sé lo que tiene esa predicación, pero allá hay vida. Este hombre, ¿sabes qué? Cristo tenía un sabor en su predicación, que en una ocasión lo mandaron a unos alguaciles que eran conocedores de la ley, y cuando mandaron los alguaciles, los líderes religiosos, vayan y tráiganmelo preso. Cuando los alguaciles llegaron, dice que se quedaron atónicos, escuchando la expresión de Cristo, escuchando su palabra. Se devolvieron y le dijeron a la autoridad, mira, hemos escuchado muchos discursos, pero este hombre habla diferente, este hombre habla como quien tiene autoridad. Aleluya, oh gloria a Dios. Lo que este leproso está diciendo, este habla como quien tiene autoridad. Este hombre tiene algo diferente, este hombre tiene algo especial. Por eso es que él dijo, hoy me sano porque me sano. Hoy yo quiero experimentar que esto no solamente de palabra, sino que esto es de experiencia del poder de Dios. Y se postró ante Cristo y le dijo, si tú quieres. Si tú quieres, puedes limpiarme. Ah, pero me gusta que la palabra dice que era leproso. Pero lo que más me gusta de todo ese texto, ¿sabe qué? Que dice que Cristo dijo, quiero. Mira, asume que Dios quiere resolverte ese problema. Asume que Dios quiere, aleluya, sanarte. Asume que Dios quiere hacer un milagro. No es cuestión de que, Señor, si tú quieres, porque tú tienes todo el poder. No, yo creo que tú quieres todo el bien para mí. Y en esta noche yo me paro y te digo, yo sé que tú quieres. Estoy escuchando tu palabra. Quiero. Él no tiene negativa. Aleluya, sus pensamientos para con tu vida. Dice que no son pensamientos de mal, sino de bien. Aunque tú estés viendo que las circunstancias te estén diciendo lo contrario, hay un querer de Dios. Aleluya, hay un querer de Dios. Dios quiere el bien para ti. Dios quiere la felicidad para ti, Dios quiere la prosperidad para ti. Él quiere sacarte de esa cárcel. Él quiere desaparecer la depresión. Él quiere. Él quiere. Dígalo, yo sé que tú quieres, Señor. El diablo quiere darte muerte, él quiere darte vida y en abundancia. El diablo quiere tenerte preso, él quiere liberarte. El diablo quiere mantenerte sucio, él vino a limpiarte. Oh, gloria al nombre del Señor. Él quiere, él dice, yo quiero. Payán, eso es terrible. Yo no sé si usted siente el poder de esa palabra, pero cuando yo estaba meditando en esto, pastor, yo decía, wow, Señor, qué bueno que tú quieres. Qué bueno que tú quieres levantarme. Qué bueno que tú quieres liberarme. Qué bueno que tú quieres limpiarme. Qué bueno que tú quieres santificarme. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero vine de parte del Señor a decirte, Dios quiere ser limpio, Dios quiere ser libre, Dios quiere ser sano, Dios quiere, oh gloria, al nombre del Señor. Ahora, no hay desafío más grande, no hay desafío más grande que cuando las personas nos mandan pasar de las palabras a los hechos. Yo con palabras le puedo a usted mostrar 10 fórmulas de cómo resucita una gente. Ahora, usted me trae un muerto aquí para ver si hay poder. Entonces ahí yo comienzo. Esto depende de la voluntad de Dios. Esto no es así tampoco. Porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Este hombre estaba, sin darse cuenta, estaba desafiando lo que era la doctrina cristiana. Este hombre estaba desafiando aún el mismo mensaje del evangelio. Este hombre lo que estaba diciendo, yo quiero saber si es verdad lo que tú estás diciendo. Yo quiero que tú me demuestres, aleluya, hoy yo quiero experimentar ese poder que tú dices que hay. Hoy yo quiero saber si es verdad que eso resuelve o no resuelve. Hoy yo quiero experimentar. Y Jesús le dijo, ven, yo te voy a demostrar que esto no es solamente palabra. Yo te voy a demostrar, yo no sé si usted me está entendiendo. Aleluya, oh gloria a Dios, aleluya. Mira, lo que diferencia al cristianismo de cualquier religión no es solamente su sistema doctrinal, no es la organización de su libro, ni siquiera es, aleluya, las órdenes que tiene de sus ministerios. Lo que diferencia al cristianismo de cualquier concepción política, de cualquier religión barata que aparezca por ahí, no son sus maestros iluminados, no son sus libros profundos de ultratumba. Lo que diferencia al cristiano, aleluya, lo que diferencia al cristianismo de cualquier discurso político, de cualquier propuesta revolucionaria, como sea, socialista, comunista y de cualquier índole, es el poder que está dentro del evangelio, el poder de transformar vida, el poder de que, aleluya, yo no sé si usted cree como yo, pero con razón Cristo le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Ustedes tienen mucha Biblia, pero le hace falta algo, le hace falta el poder, le hace falta el poder. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder. Dale la mano a tu hermano y dile, esto no es solamente palabra. Esto es poder. ¿Cuántos han experimentado el poder del evangelio? Miren, usted no estuviera aquí si no fuera por el poder del evangelio. Hermano, voy a decir una cosa. Esa tentación que usted venció no fue por lo fuerte que usted es el poder del evangelio en ti. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo, recuérdelo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ese poder, aleluya, que resucitó a Cristo de entre los muertos, que hizo que la tierra no los pudiera soportar, y a los 3 días tuvo que vomitarlo, para usar una expresión. Dice que la tierra no pudo soportar al Mesías más de 3 días. Dice que ese mismo poder es que está obrando a favor de nosotros, para nuestra santificación, para nuestra gloria a Dios, aleluya, para darnos vida. Las demás religiones pueden tener libros más bonitos. Amén. Pueden tener maestros más elocuentes que nosotros. Pueden tener templos más grandes, decorados en oro. Aleluya. Pudiese que hubiese mejores oradores, con más profundidad, pero no tienen lo que hay aquí. Porque yo no sé si usted sabía, pero la tumba de Buda, ahí está. La tumba de Confucio, ahí está. La tumba de Mahoma también está en la mezquita. Pero hay una que no tiene inquilino, aleluya. Hay una que está vacía. Hay una que el inquilino la alquiló por 3 días. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dijo, solamente la necesito por 3 días. Porque me voy a levantar. Con razón los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿por qué buscáis? En otras palabras, están buscando donde no está. Están buscando en el lugar equivocado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. No está aquí, Él ha resucitado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Él ha resucitado, Él no está aquí. Él alquiló por 3 días, Él pasó por aquí, pero la muerte no lo pudo retener. Esa es la diferencia del cristianismo. Ese Cristo que está vivo es el que está contigo. Ese Cristo es el que camina contigo. Ese Cristo es el que te acompaña. ¡Oh! ¡Dale un aplauso fuerte al Señor en esta noche! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé usted, pero yo quiero llevar mi cristianismo a otro nivel. Diga, para otro nivel. Yo quiero un cristianismo como que... Yo no sé. Yo tengo una sed de poder de Dios. No para la gloria de Dios, sino para la gloria, no para la gloria mía, sino para la gloria de Él. Pero yo estoy pidiéndole a Dios que así como hay manifestación, aleluya, mire, si el diablo es capaz de agarrar unas 7 palos y que suban 20 y 30 demonios y la gente hace y deshace, así yo quiero que Dios en un culto, hermano, se manifieste de una forma tan especial que la gente diga, desde que me metí ahí salí diferente, desde que entré a esa casa algo sucedió, me siento transformado. La iglesia que queremos es la iglesia que combina la palabra con el poder. Yo solamente no quiero predicaciones fuertes. Yo quiero manifestación de poder desde este púlpito. Oh, gloria a Dios. Yo quiero un cristianismo práctico. Un cristianismo que le hable al alma de la persona, pero que le resuelva también los problemas físicos a la persona. Un cristianismo, aleluya, que impacte el alma, pero también impacte el cuerpo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se vean involucrados, aleluya, en lo que es la obra de Dios. Lo que este hombre le estaba diciendo, lo Andy, a Cristo es, mira, yo quiero que tú me muestres lo que tú tienes. Tú dices que tienes, demuéstramelo. Tú quieres, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y yo no sé el suyo, pero el mío no baraja pleito. El mío, si le entregas el blog, él hace el edificio. El mío, si tú le crees, aleluya. Yo no sé el suyo, pero el mío, si tú le crees, verás la gloria de Dios. El mío, si tú le clamas, te muestra cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mío, si tú le buscas, tú le hallas. El mío, si tú le tocas, Él te abre. El mío, si tú lo llamas, Él, aleluya, Él te abrirá. Yo no sé a qué Cristo usted le está sirviendo. Yo no sé si usted estaba buscando a Cristo en un lugar equivocado, en un lugar, aleluya, donde están los muertos. Venga a este lugar, aquí está el Cristo vivo, el Cristo de poder. Y Él está en esta noche queriendo tocar. Él está buscando a alguien que le diga, yo quiero, tócame a mí, derrama tu poder en mí, derrama tu poder en mí. Ahora, ¿sabes qué me gusta, Miguel Ángel? Que la Biblia no solamente dijo, yo quiero, sino que Él se atrevió a desafiar las doctrinas de su tiempo y las costumbres de los maestros. Los maestros decían, cuando veas a un leproso, por tu propio bien, aléjate de él y lánzale piedra. Sin embargo, Cristo pudo haberle dicho, sí, yo quiero, pero de lejito. Sí, yo quiero, pero lo que estoy viendo en ti, échate un chin para allá. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Repite conmigo. Pero mira, oye, agárrate de la fe, pero vuelve mañana, que te voy a dar, porque eso no se limpia así, tú sabes. Eso hay que darte varias terapias, varias sesiones. Tú necesitas varias sesiones, que son lo que hacen los psicólogos y psiquiatras, me perdonan los que estudian eso. Yo no te voy a resolver ese problema una vez, tú tienes que venir a 6 o 7 para irte limpiando poco a poco. Pero tú allá y yo aquí. No me toques, que tú me contaminas. No, yo sé, está bien, yo sé que tú me quieres, pero de lejito. Cristo no. Cristo dice, yo quiero. Yo quiero. Y lo agarró, gloria a Dios, aleluya. Mire, el cristianismo bíblico es el cristianismo que no solamente habla, es un cristianismo que actúa. Cuando Cristo habló de la parábola del buen samaritano, dijo, el sacerdote cuando vio al hombre herido, lo vio ahí ensangrentado, cuando el sacerdote lo vio, lo miró de lejos y pasó de largo. Él vio al enfermo, pero pasó de largo. Dice, cuando el levita vio al enfermo, lo analizó y lo vio, pero también pasó de largo. Lo que está diciendo es, el sacerdote, la religión, vio al hombre caído, cabizbajo, aleluya, bajo el yugo de los demonios. La religión lo vio y pasó de largo. Vino el levita, que era las leyes, la ciencia, vio al hombre y pasó de largo. Sin embargo, vino el despreciado de los hombres, el varón de dolores, el samaritano de ese tiempo, y vio al hombre ahí cabizbajo, se lo echó al hombro, lo montó en su cabalgadura, lo llevó y lo trajo aquí al mesón, y le dijo a Rafael Cruz, mira, atiende ese enfermo, y si en algo él cobra más de los demás, te lo pago cuando yo venga. El verdadero cristianismo no solamente le habla al enfermo, también lo toca. También lo toca. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué las iglesias hoy en día no son más efectivas? Porque hay mucho bla bla bla y poca acción. A los ministros, me perdonan, nos quieren tener en una especie de valla, nadie se nos acerque. Ustedes allá y nosotros aquí. Les predicamos, arrepiéntanse, conviértanse. Pero yo te voy a terminar el culto y aquí hay una puerta y yo me voy. Y no me llamen directamente a mí, llamen a mi asistente, al asistente del asistente, del asistente del asistente, del primer diácono del asistente, que quizá el mensaje me llegue. Pero ustedes allá y yo aquí, porque yo estoy en una dimensión, ¿sabe? Que ustedes todavía, no sé si lleguen en esta vida, quizás en otra. No. El mío se quita la bata, el mío se mete en la calle, el mío toca al enfermo, el mío saca al adicto, el mío, aleluya, oh gloria a Dios. Yo no sé el suyo, pero el mío se mete donde está la prostituta, el mío cambia al adicto a droga, el mío se mete donde está la hechicera y lo trae, aleluya, y lo cambia totalmente, lo cambia totalmente. Santo, vive aquí ese. ¿Cuántos saben que este es un mesón de Dios? Este es un mesón de Dios. Aquí que lo traigan dos desabollados, mi hermano, que aquí lo vamos a desabollar. Le vamos a dar su pintura, su ferré, y le vamos a dar su brillito. Y usted va a salir nuevo por ahí, oh gloria a Dios. Con razones que la gente dice, yo no sé qué es lo que tiene el taller de Chequiná, pero por más que yo voy a otros talleres, tengo que volver aquí. Oh gloria a Dios, es que aquí están los desabolladores de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Ah. ¡Aleluya! Eso es lo que no entiende mucha gente, pastor. Hay que mucha gente no entiende. Hay iglesias que se han vuelto tan teóricas que tienen un manual de doctrina excelente. ¡Wow! A pedir de boca. Una organización, mire, pero digna. No toda empresa tiene un sistema tan perfecto. Sus programas son hoy un programa de televisión, pero mire, donde todo parece que está fríamente calculado. Hasta los pasos del pastor. Cuando yo haga así, El humo tiene que salir según yo vaya moviendo el dedo. Yo prefiero sudar, estrujarme, ponerme ronco, pero yo saber que usted va a salir de aquí sintiéndose raro, aunque salga guapo. Si Dios te va a confrontar aquí, que usted salga guapo con el Pastor Cruz, conmigo, con Elvin, con Alexi. Ese mensaje no me gustó, pero como que me removió las entrañas de mi alma. Eso como que me cayó a mí. Eso como que parecía para mí. La palabra fue dura. Hoy Oliver, como decía un hermano, hoy Oliver vino con el látigo, pero como que lo bajó como con unción. Eso es lo que yo quiero, hermano. Yo quiero que tú seas tocado, gloria a Dios, por Cristo. Te quiero decir en esta noche que lo que tú le has creído, tú no solamente has cambiado de puerta de iglesia, tú no has cambiado de sistema de doctrina, tú has pasado de muerte a vida, tú has pasado de oscuridad a luz, tú has pasado, aleluya, ahora es que usted va a comenzar a vivir la vida cristiana. Oígame, usted no se metió al evangelio, el evangelio se metió en usted, oh gloria a Dios, y cuando el evangelio se mete en usted, transforma todo lo que usted es. Pero nuestros vecinos, los que están esperando que lo toquemos, que vayamos más allá del tradicional, Cristo te ama. Cristo te ama, arrepiéntete. Cristo te salva. ¿Cómo? Yo no sé, no tengo tiempo para decirte ahora. Trata de salvarte. Te veo en el infierno. Yo he visto tratado por ahí. Tratados que nada más falta que le pongan el nombre suyo. No hay opción. Lo condenan desde que usted comienza a leerlo hasta el último. Y al final le dicen: si usted quiere aceptar a Cristo, ¿usted qué sabe? Pero tú de amenaza. ¿Sabe? Mire, decía el pastor en una encuesta que a los 15 minutos de una persona estar en una iglesia, sabe si regresa a esa iglesia. Mira, ¿sabe cómo Dios quiere tocar vidas aquí? La quiere hacer a través de ti. Porque el que no está viendo a Jesús, te está viendo a ti, que eres un representante de Jesús. Por eso es que cuando tú le das una sonrisa y le das la mano y le dices bienvenida a nuestra iglesia y le dices qué bien me siento de que tú estés aquí, esta es tu casa, la gente dice: yo no sé si me están allantando, pero como que aquí son diferentes. Como que, pero lo más grande, usted llegar a un sitio donde usted sienta la mirada de todo el mundo, es para ti el mensaje. Arrepiéntete ahora, o yo no sé, quizá un camión te mate allá afuera, o esta es tu oportunidad, quizá esta sea la última. Y la gente dice: es más tarde, y loco, porque se termina el culto. Y dice: por ahí no vuelvo. Y si es compañero tuyo de trabajo, usted sabe lo que le decimos. Está bien, me gustó mucho tu iglesia, pero otro día yo voy. Porque, pero qué bueno es cuando una gente viene aquí y te dice: yo no sé lo que pasó, pero yo me sentí raro. Desde que fui a tu iglesia respiré, como que me sentí en una paz. Oh, gloria a Dios, eso lo hace Cristo. Porque nuestro evangelio no solamente consiste en palabras, sino en poder de Dios. En poder de Dios. En autoridad de Dios, en milagros de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo les tengo un reto a toda la iglesia. Les tengo un reto. Procuremos, hermanos, procuremos en esta iglesia ser las manos de Dios. Que Dios toque gente a través de nosotros. Que la gente no solamente ve un cristianismo de palabras. Él dice que evangélico, pero ella va a la iglesia, pero en su casa. que la gente, hermano, pueda experimentar que haya una especie de conexión entre lo que nosotros decimos ser y lo que nosotros demostramos ser, hermano. La iglesia victoriosa de este tiempo es aquella que sepa combinar lo que es una buena predicación, una buena exposición de la palabra, pero también paralelo a eso, una buena administración del Espíritu, una buena liberación espiritual, una buena, aleluya, exaltación de la gloria de Dios. Hay seminarios y iglesias que han llegado a un modo tal, tratando de controlar a veces los desórdenes que se hacen, ¿verdad? Han llegado a decir, miren, en el cristianismo es verdad que Jesús hacía milagros, los apóstoles hacían milagros, pero en este tiempo ya nosotros entendemos que no son necesarios los milagros, ya en este tiempo no se necesitan, es mejor prohibir eso, eso se hace demasiada bulla y entonces se pierden el disfrutar de la gloria del Señor. Yo me pregunto, si Cristo necesitó hacer milagros y combinarlo con la palabra, si los apóstoles, aunque dominaban el Antiguo Testamento y aunque así habían pasado 3 años y medio con Cristo, el mismo Cristo le dice a ellos, Alexis, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no sean investidos del poder que viene de lo alto. Aparentemente hay una gran diferencia entre lo que son simples enseñanzas. Mire, usted puede graduarse del Instituto Bíblico, usted puede hacer una licenciatura en teología. De hecho, hay teólogos que son ateos, parecería contradictorio, pero hay teólogos que han hecho licenciatura en teología y han salido de las universidades más ateos que como entraron. ¿Por qué? Porque ellos han tenido la experiencia de encontrarse con la letra, pero no han tenido la experiencia de encontrarse con el poder de Dios, el poder que transforma. Por eso alguien decía, la gente puede cuestionar lo que tú dices, la gente puede cuestionar lo que tú predicas, la gente puede cuestionar tus ideas, la gente puede cuestionar tus conceptos, pero lo que nadie se atrevería a contradecir es el poder de una vida transformada por la presencia y la gloria de Dios. Oh, mi hermano, que tu vecino, que tu esposo, que tu esposa, que tu padre, que tu madre, que tu amigo, que tu amiga, cuando vea, aún pueda decir, yo no creo mucho en evangélico, de hecho no quiero saber de ellos, son unos hipócritas, ladrones, todos, incluyendo los pastores, esos son los primeros. Pero tengo que reconocer que desde que tú estás ahí hay algo diferente, hay un rostro diferente, hay ideas diferentes, hay una nueva vida diferente. Y tú verás, hermano, que la misma palabra te dice que cuando te comportes a esa altura, el día cuando le llegue a ellos la visitación, entiéndase la obra del Espíritu Santo, el punto de referencia que ellos van a buscar es a ti, y ellos van a venir donde ti y te van a decir, ah, yo recuerdo cuando tú, aleluya, eres el instrumento de Dios para mí. El sábado pasado estuve ministrando en una iglesia, nunca había ido a esa iglesia. Yo tengo 15 años de casado con mi esposa. Mi esposa estudió en la Perito como hace 18 años. Salió en el 92, ¿verdad? Mi esposa salió en el 92 de la Perito. Para sorpresa mía, allá nos encontramos con una joven, siendo creyente, que mi esposa, cuando daban el recreo en la Perito, se la llevaba para un culto. Y cuando ella escuchó el nombre mío, Oliver Lora, ella preguntó que si la esposa de Oliver se llamaba Elizabeth, que si habíamos logrado casarnos. Y le dijeron, sí, la esposa se llama Elizabeth. Y cuando llegamos a la iglesia, ¡cuál sorpresa! Aquella muchacha le dijo a su madre espiritual, le dijo, ¿sabes qué? La madre espiritual mía no solamente eres tú. La obra Dios la comenzó a hacer con ella en el año 92, allá atrás, cuando ella sacaba de su tiempo para enseñarme del evangelio cuando ella sacaba de su tiempo y me llevaba al culto. Mire, mi hermano, aunque una gente no se convierta, tráigalo a la iglesia, invite la atmósfera de gloria, involúcrelo en el evangelio, regálele la Biblia aunque no le entienda, mejor para que así le pregunte qué es lo que está pasando. Llámelo y dígale: Dios te bendiga. Haga, él no va a entender ni pío, pero yo le aseguro a usted que esos toques van a ir ahí, y un día cuando Dios agarre toda esta circunstancia, aleluya, oh gloria a Dios, y le diga: ¿sabe qué? Yo soy el Dios del amigo que siempre te llama, del que te regaló la Biblia, del que te llevó a la iglesia. Así como él vive, así yo quiero que tú vivas. Que Dios use tu nombre de referencia. Él quiere y puede tocarte. Ah, yo quiero terminar con esto. Dios no toca a nadie de balde. Me explico. No es que Él te cobre cada vez que te toque. ¿Sabe que Dios habla poco? ¿Usted sabe por qué Dios habla poco? Dios habla poco porque cada vez que Dios habla, su palabra tiene poder creativo. Los cielos y la tierra lo hizo con su palabra. Dios nunca dice: voy a tratar de hacer eso. No, Él no conoce la palabra tratar. Cuando Él dice, eso es y se hace. Por eso que Cristo se sorprendió que el centurión, siendo romano, tuviera esta visión. De que el centurión le dijo a Cristo: mira, yo sé lo que es estar bajo autoridad, y yo conozco que tú eres la autoridad de la autoridad de la autoridad, y que si tú dices la palabra, no hay problema con mi siervo sanará. Por eso Cristo le dijo: muchacho, ¿y cómo que tú entiendes esto? Amén. Cuando Él habla, Él crea. Cuando Él habla, Él establece. Cuando Él habla, se hace lo que Él pida. Aleluya. Yo no sé a usted, pero eso me da a mí un descanso. Me da un descanso que hasta me vuelve, me perdona la expresión, yo di 3 mensajes aquí acerca del orgullo, pero entiéndame para podérselo explicar. Me da un descanso orgulloso. ¿Usted sabe lo que es un descanso orgulloso? Que me pongo como medio hasta fantamosito. Y casi hasta respiro. ¿Sabe por qué? Porque tengo seguridad, Miguel Ángel. Hay gente que tienen años en el evangelio y todavía están preguntando: ¿y seré yo salvo? ¿Y seré yo de los elegidos? ¿Y me iré yo con Cristo? ¿Y vendrá Él a buscarme? ¿Estaré yo dentro de los sellados? ¿Me descarriaré yo dentro de 10 años? Y Satanás encantado que usted esté pensando así. Pero nadie es tocado por Dios y se queda igual. Nadie que me diga a mí: Dios me tocó, y siguió su vida normal. A nadie. Todo el que se encontró con Dios, o salió cojo, o salió medio loco, o salió acelerado, pero nadie salió igual de una experiencia con Dios. Por eso yo puedo proclamar con la autoridad que me da la palabra de Dios. Yo puedo proclamar en esta noche que si Él te tocó, es cuestión de tiempo para que esa lepra se vaya. Porque hay una palabra de Dios sobre esa lepra. Hay una palabra de Dios sobre esa debilidad. Hay una palabra de Dios sobre esa enfermedad. Escúchame, Él dijo: yo quiero. Cuando tocó al enfermo, tocó al leproso, al instante su lepra desapareció. Quizás tú no lo has entendido, pero no eres el mismo que eras cuando Él te tocó. Quizás tú no lo has entendido, pero no eres el mismo que eras cuando Él se cruzó en tu camino. Oh, que hubiese sido de ti y de mí si Él no nos hubiera encontrado, si no nos hubiese salido al encuentro. Benditos son sus manos que un día día tocaron a este vil leproso. Hoy, aunque solamente queden las marcas de mi lepra, ellas seguirán sanando, ellas seguirán desapareciendo, ellas seguirán. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios que dijo: quiero ser limpio. Oh, ponte de pie en esta noche. Quiero ser limpio, quiero ser libre, quiero, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Quizás tú no has visto la obra de Dios. Quizás debiste y estás pensando que debiste estar más avanzado en la gloria de Dios. Quizás debiste ya ser ministro, misionera. Y tú has entendido como que Dios, como que la obra de Dios ha ido lenta para contigo. Alguien dijo: los molinos de Dios muelen lentos, pero muelen seguros. Sí. Aleluya. Quizás tú no estás viendo la obra de Dios, pero Él la está haciendo. Aleluya. Oh, el que comenzó la buena obra, no se le terminará el material. Aunque suban el combustible, aunque el ITEBI esté por arriba, aunque la crisis esté arropando a aquel que la buena obra comenzó a hacer en vosotros, es porque Él quiere, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. Oh, glorioso será aquel día, hermano, aleluya. Glorioso será aquel día en que despertemos en la gloria y seremos semejantes a Él. Lo veremos tal como Él es. Lo conoceremos tal como hemos sido conocidos. Es verdad que parece que la debilidad es más fuerte que su obra. Es verdad que a veces parece que la lepra sigue doliéndonos. Es verdad que a veces aún las cicatrices de nuestro pasado asaltan con ser heridas, aleluya, llenas de llagas que asaltan con volver de nuevo a atacarnos. Hay gente que está mirando su cuerpo y está diciendo: me dijeron que Él cambia, pero sigo padeciendo los mismos dolores, sigo padeciendo las mismas enfermedades, estoy rodeado de las mismas crisis. Mentira, mentira. Él quiere, inmediatamente Él te tocó. Si estás aquí es porque has sido tocado por Él, y no me cabe duda que hay una obra de Dios en ti. Hay una obra de Dios en ti. Quizás tu vecino, quizá tu esposo no le está viendo, pero él está trabajando. Quizá en silencio, pero él está concentrado trabajando contigo. Él está trabajando con tu carácter. Él está trabajando con tus prioridades. Él está trabajando con lo que eran tus prioridades. Él está quebrando tus dioses. Él está quebrantando. Él está moldeando tu agenda. Él está quitando tu programa y está llevando a cabo, aleluya, el programa de Él. Él te está cerrando puertas, pero te está abriendo ventanas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Levanta tu mano porque Él te está tocando en esta noche. ¿Cuál es tu lepra? La lepra habla de enfermedad. La lepra habla de limitación. La lepra habla de lo que, del área que no queremos mostrar, que no queremos que nadie vea, que por más que la tapemos, sabemos que esa lepra está ahí. Aleluya, aleluya, aleluya. Y sabemos que esa lepra está ahí. Y nos ponemos ropa bonita, pero sabemos que por dentro está podrido el asunto. Ahí es que Él quiere trabajar. Ahí es que Él quiere trabajar. Pero a veces estamos tan entretenidos: Señor, quítame este dolor de cabeza. Y Él está diciendo: sí, pero el tumor que te quiero quitar, ese tumor de ese hermano cruzado ahí que tú no lo soportas, es ahí que yo quiero trabajar. Es ahí que quiero meter, aleluya, mi cuchilla, mi bisturí. Es ahí. Después te resuelvo el problema de cabeza. Eso se va de una vez, pero quiero operar el cáncer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.